Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 461 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con muchísimo gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos, Iván López y Luis García. Muy buenas noches, ¿cómo están? Iván, iniciamos contigo. Muy buenas noches, Roberto, Luis, encantadísimo de estar en esta edición 461. Pues bueno, una semana más de muchos eventos deportivos interesantes, espero que sean de su agrado y bueno, la verdad es que muy contento de acompañarlos. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, Roberto, buenas noches. Pues aquí listo para platicar un poco de deportes y pues muy contento de compartir este espacio con ustedes una vez más. Qué bueno, me da muchísimo gusto que estemos los tres reunidos aquí. Y bueno, ¿por qué no iniciamos con qué cada uno vamos a platicar? Iván. Bueno, sí, esta semana, pues, bueno, mucho movimiento. Por supuesto, hablar de béisbol. Estamos en una etapa, pues bien, ya estamos casi entrando en el mes de septiembre y bueno, hay mucha expectativa por lo que está por venir en el béisbol de las grandes ligas. Voy a, bueno, hablar del US Open, que ya comenzó el US Open y eso quiero comentarlo. Hablar, por supuesto, de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. También un tema interesantísimo que trae muchas cosas. Y bueno, quisiera también conversar sobre el draft de la NFL que tuvimos el pasado sábado. Y bueno, comentar, bueno, todo lo sucedido, todas las cosas que obviamente pasaron ahí. Y bueno, seguiros también ustedes con sus noticias. Luis. Muy bien, pues sí, yo voy a completar la información en cuanto al béisbol. Traigo algo de fútbol, un poquito repaso rápido a las ligas importantes de Europa. Y finalizó el Mundial Sub-20 femenil con semifinales y finales, y la final que fue el día de ayer. Pues hablar un poco de fútbol americano, del draft que tuvimos, que estuvo bastante interesante, y pues completar los temas, platicar los temas que han salido en esta semana. Bien. Muy bien, bueno, por mi parte yo traigo poco, realmente es el paneo de la MLB que hemos venido platicando por semanas, de igual manera platicar de, como decía Iván, de cómo nos fue en este fantasy que también volvimos a hacer, y platicar de los 10 mejores jugadores de la NFL que fueron dictaminados y elegidos y votados o los mismos jugadores de la NFL. Sí, en lo que fue la temporada 2021. Entonces, vamos a dar un repaso respecto a estos 10 jugadores. Y ya. Okay. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, sin más ni más, yo los invito a que arranquemos de una. Y bueno, ¿qué mejor que arrancar con el béisbol? Bueno, está pues muy interesante y en un clímax pues bárbaro. Bueno, en estos momentos se están jugando hasta cinco partidos. Los Dodgers y los Marlins están empatados en la baja de la séptima. Esta ha sido una serie muy, muy interesante. Los Marlins, a pesar de ser un equipo en papel, digamos, débil, pues ha dado una batalla interesante el equipo de California. Los Cardinals le ganan 8-0 a los Reds en la alta de la tercera entrada. Boston le gana a los Twins 2-0 en la cuarta. Los Cubs a los Blue Jays en la sexta. Y bueno, tu equipo, Luis, los Piratas, están 0-0 con los Brewers en la baja de la tercera entrada. Entonces, bueno, estos son los partidos que se están jugando en estos momentos. Y tenemos a partir de las 9:30 o de las 9 y 40, o sea, ya dentro de poco, unos partidos interesantes. Los Yankees visitan a los Angelinos, los Padres visitan a los Gigantes y los Phillies visitan a los Diamondbacks de Arizona. Este juego de Los Ángeles y los Yankees, por supuesto, me interesa mucho, le tengo seguimiento. Y bueno, eso es lo que hay para el día de hoy en cuanto a béisbol. Entonces los invito para que de lleno entremos en las posiciones para entonces comenzar nuestro análisis por cada división. Bueno, comenzamos en la Liga Americana, comenzamos en el Este, por supuesto, como siempre. Bueno, los Yankees dividieron en los últimos 10 partidos a 5 por lado. Realmente un poco decepcionado porque pensé que los Yankees iban a poder barrer a los Atléticos de Oakland. No fue así. Dividieron la serie 2 juegos por lado. Y bueno, y ahora van a jugar en Anaheim, una serie de 3, que es importante ganarla para mantener el comando de la división. Ya Tampa se está acercando peligrosamente, está a 7.5. La distancia se ha recortado, igual que Toronto y Baltimore, que matemáticamente todavía tiene chance, a pesar de estar en el cuarto lugar. Y bueno, cierra Boston, que lamentablemente el equipo de Massachusetts, pues esta temporada no las ha tenido todas consigo y ha perdido 7 de sus últimos 10, lo que los coloca en el último puesto. En la central, pues bueno, Cleveland. Sigue sobre Minnesota 2 juegos arriba. Esta división creo que es la más débil. Chicago está en el tercero, Kansas y Detroit literalmente eliminados. Y en el oeste, bueno, los Astros, que tuvieron una semana, aunque fue positiva, pues considero que bueno, ganaron 6 partidos de sus últimos 10. Los Marineros a 11.5, Texas a 23, creo que eliminado, Los Ángeles eliminado y el equipo de Oakland para mí también eliminado. Bueno, Roberto, cuéntame qué te ha parecido, qué te parece. Comienzo contigo porque por los Astros, ¿no? Que obviamente están en esa división comandando. Mi sentir respecto a que Astros está en primer lugar con una ventaja de 11 juegos y medio sobre Seattle. Bueno, sí. Pues mira, o sea, sí estoy contento. Ahorita estoy un poco preocupado porque Verlander ayer se salió en el tercer inning del partido que estaba pitchando, porque tiene un dolor en el calf, que no me acuerdo qué significa. Pantorrilla, calf es pantorrilla. Gracias, gracias, gracias. Este, que al menos no es ni el hombro ni el brazo, que es Ah, importante. bueno, ya eso es buena noticia. Sí. Sin embargo, veo a Astros bien, o sea, fíjate que se está dando el lujo Astros, inclusive hay veces en que creo que no le meten tanta galleta a ciertos partidos porque están, perdón, muy animados. De Seattle y mucho más de Texas y los demás equipos. Sin embargo, cuando se enfrentan o se enfrentaron, perdón, a un New York Mets, cuando se enfrentaron a New York Yankees, cuando Yankees estaba muy bien, la verdad, le imprimen pues este juego bonito que tiene Astros. Entonces, pues la verdad estoy muy contento. Un poquito preocupado por lo de Verlander, pero sin embargo, si todo sale bien, a lo mejor lo dejan descansar, porque Verlander ya pasó un hito que tenía que hacer de número de innings lanzados, con lo cual ejerce la opción para la temporada del 2023 con un contrato similar al que tiene ahorita de 25 millones de dólares. Entonces, la verdad, lo veo muy bien. Los veo muy bien, perdón. Sí, bueno, efectivamente. Una suma nada despreciable, 25 millones. Y honestamente creo que los vale. Creo que los vale. Luis, ¿qué nos puedes decir del este, de la americana en general? Pues bueno, me parece que los Yankees van a tener cierta dificultad para mantener su primer lugar. Sin embargo, sí lo van a hacer, sí van a quedar en primer lugar. porque sacaron una excelente ventaja hacia el mes de finales de julio, principios de agosto, y son 7 juegos, 7.5 sobre Tampa Bay, y aunque les descuenten un jueguito por semana, digamos, está difícil, tendrían que tener una racha muy mala, y entonces yo creo que se van a sostener, afortunadamente para los Yankees, para ti, para todos los seguidores que sabemos que son un buen, son muchísimos. Por el otro lado, los Astros ahorita son el equipo que veo más fuerte de la Americana, sin lugar a duda. Tienen un pitcheo fuerte, ojalá que no se lesione ninguno. Framber Valdez ha respondido muy bien, Luis García también. De hecho, Urquidy no ha estado tanto tiempo en la perdón, rotación abridora por un poquito por lesión, y sin embargo, cuando ha pitchado, tiene muy buenos números. Lo que me llama mucho la atención es la pelea que siguen teniendo en la central, Minnesota y Cleveland. Si bien Minnesota ha estado casi todo el año en primer lugar, todo el mes de agosto fue Cleveland quien tomó ese liderato y al parecer pues sacó hasta 4 o 5 juegos de ventaja, pero ahorita ya están otra vez a 2. Yo creo que ese va a ser de los que se va a definir hasta el último. Sin descontar a los White Sox de Chicago, pero aunque tiene posibilidades, está 5 juegos todavía muy alcanzables, no está jugando una buena pelota. 63 ganados, 65 perdidos, lo dice todo, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver quién de Cleveland y Minnesota se lleva la división. Y de paso, Sí. perdón, recuérdate que el equipo que tenga el peor récord de los, o sea, aunque haya ganado la división, digamos, el tercer equipo con menos triunfo, aunque haya ganado la división, va para la ronda de comodines también, que es la nueva modalidad este año, que a mí particularmente no me gusta mucho, no me gustó es una cuestión que yo creo que hacen por dinero, por tener un poco más de ingresos. Y este invento a mí no me, la verdad es que no me parece justo que un equipo que gane su división tenga que ir a la ronda de comodines a jugar una serie. Honestamente, les soy De muy sincero. acuerdo, de acuerdo contigo. Y si vemos, digo, no sé si es el peor sembrado de los comodines, pero si ese es el caso, que yo creo que sí, le tocaría recibir a los Blue Jays de Toronto, que tienen un equipazo, ¿no? Y el otro juego sería Tampa Bay contra Seattle, porque recordemos que son 3 comodines los que pasan en esta ocasión. Y el que sigue en turno sería Baltimore, que sería una gran, gran, gran sorpresa que se colaran a playoffs, pero vamos a ver si les alcanza. No pueden compararse contra el poderío de Toronto, pero bueno, ¿no? Y siguiendo tu comentario, sí, sería el ganador de la central recibiendo al peor comodín, que en este caso, el día de hoy, sería Toronto. Wow, pero la diferencia es enorme. La Es diferencia es enorme. Pero bueno, así es. Bueno, la Nacional no deja de estar menos interesante. Pero bueno, dejo a Roberto para que la comente y vamos nosotros también opinando al respecto. venga, por supuesto. Pues bueno, New York Mets tiene 84 ganados, 47 perdidos, .633 de averaje, que es el mismo averaje que tiene Houston actualmente. Por eso les decía que Houston iba un poquito a la baja y ahora Mets va a la alza. El que está impresionante es Atlanta, ¿sí? Está a .612 de averaje, solo a 3 juegos detrás de Mets. Los últimos 10 ha tenido 7 ganados y 3 perdidos. Entonces, Atlanta es algo que debería de preocupar, ¿no? Filadelfia está a 9 juegos y medio detrás, Miami a 26 y Washington en el olvido. 38.5 juegos detrás. En la central, San Luis, primer lugar, continúa, 74 ganados, 54 perdidos, .578 de averaje. Detrás, Milwaukee está todavía lejos, a 6 juegos. Chicago Cubs a 19, Cincinnati a 23 y Pittsburgh a 25 juegos y medio. Y pasamos a la división del oeste, donde Dodgers continúa en primer lugar, 88 ganados, 38 perdidos, .698 de averaje. La semana pasada estaba en .700, pero se podría decir que está jugando pelota de 700, ¿no? San Diego, 19 juegos y medio, alejándose cada vez más. San Francisco, 27 juegos, Arizona, 29 y Colorado, 34.5 juegos. Así sería. Ok, bueno, comento, empiezo comentando, me tomo la palabra. Bueno, Atlanta está peligrosamente cercano a los Mets, inclusive creo que con un poquito de suerte pudiese inclusive apoderarse de esta división. Han perdido unos juegos increíbles porque se les ha caído el relevo y wow, de verdad que en estas alturas pudiesen haber estado inclusive empatados en el primer lugar. Cuidado, les voy a decir, tengan mucho cuidado con el equipo de los Phillies. Los Phillies a la chita callada vienen haciendo una temporada, aunque están a 9 juegos y medio de la punta, están para el comodín, están allí pegaditos con el equipo de San Diego y creo que hay que contar con ellos. Es un equipo bien, bien, bien interesante. En la central, bueno, no me cabe la menor duda de que San Luis va a ganarla galopando. El equipo de San Luis está en otro nivel y no creo que ninguno del resto de los equipos lo pueda emparejar a estas alturas del partido. Y en el oeste, bueno, ya sabemos que los Dodgers tienen un super equipazo y obviamente va a ser muy complicado que puedan perder la división. El equipo de San Diego yo creo que es el que tiene más chance para el comodín junto con los Phillies, así que vamos a tener un final bastante, bastante cerrado. ¿Qué te parece, Luis? Bien, coincido totalmente contigo y con Roberto. San Luis se va a llevar la división. Estuvo peleando mucho tiempo Milwaukee, pero creo que hizo un cambio equivocado. Josh Hader, el relevista, que tuvo 25, 27 juegos salvados en la primera mitad antes del juego de estrellas. Creo que los primeros 15 salvados los hizo sin aceptar ninguna carrera y demás. Se cayó, empezó a tener como alguna lesión, luego la lista de paternidad, si no me equivoco, etcétera. Y se cayó, tanto así que lo cambiaron a San Diego y trajeron a un relevista de Miami, Tyler Rogers, que no ha respondido, pero parece que se cayó todo el equipo. Entonces, pues se vino para abajo. Su parte fuerte, que es el pitcheo, no ha podido sostenerse como, porque es muy difícil que toda la temporada tengan el mismo nivel, pero lo que no ha respondido mucho es el bateo, ¿no? Y ahora el cerrador. Por el otro lado, no podemos dejar de hablar de los Dodgers. Los Dodgers están que no creen en nadie. 88 ganados, 38 perdidos. Es decir, llevan 50 victorias más y están proyectados a ganar entre 110 y 115 partidos, ¿no? Era lo que los Yankees tenían proyectado, y bueno, los Yankees, después de su agosto tan desastroso, es muy probable que no lleguen ni a las 100 victorias, pues van a caer como en 96, 98 tal vez, pero los Dodgers no nada más es cómo están ganando, sino la diferencia. Tienen más 285 carreras. Wow. Es decir, están ganando por palizas. Estaba leyendo por ahí que creo que es la cuarta diferencia más grande en la historia. No sé desde cuándo se lleva esta estadística. Tal vez no es la más añeja del mundo, ¿verdad? O bueno, sí debe estar fácil de encontrar, porque a final de cuentas pues simplemente son carreras a favor contra carreras en contra. Pero los Dodgers sí, no tienen ahorita rival, según yo. Y la contraparte, mis pobres piratas, que tuvieron una buena primera mitad, estuvieron gran parte de la temporada en tercer lugar de su división. No, ahorita están terribles. Llevan como 3 ganados de los últimos 20, pierden por 14-1, 14-2, 17-2, 10-0. O sea, realmente terrible. Y si uno ve su depth chart o simplemente su line-up del día al día, pues uno entiende por qué, porque no es un equipo que debería de estar en las grandes ligas, por lo menos con un roster así. Si hablamos de los catchers, nada más escuchen Tyler Heineman y Jason Delay. Cuando yo vi el nombre de Delay, yo dije Delay como cuando está en retraso un juego porque está lloviendo. Pensé que se refería a eso y luego dije, no, pues es un jugador, ¿no? O sea, ni siquiera puedo identificar bien, salvo dos o tres. Los demás son novatos. ¿Qué tal un left fielder llamado Tucupita Marcano, muy conocido? Y no le Es explico. venezolano, ¿viste? Es venezolano. Sí, de acuerdo. Y tal vez pueda tener futuro para consolidarse en las grandes ligas, pero pues no creo que vaya a ser una luminaria, ¿eh? No lo sé. Hay Claro. un O'Neill Cruz que llamó la atención porque sacó el hit más rápido que se ha registrado. O sea, le pegó a la pelota lo más rápido o lo más fuerte, no sé cómo llamarlo, porque su hit salió a 122 puntos no sé qué kilómetros por hora, y es el más fuerte que se ha bateado desde que se toma esa estadística. Y es un muchacho que tiene poder, tiene 10 home runs. Lleva unos 3 meses jugando y demás. Y ya ni les digo de los abridores, ¿no? Que pues son todos de segundo o tercer calidad, o hasta cuarta calidad, ¿no? Pues es un equipo que realmente, si no se apura, voy a tener que pagarle a Roberto la apuesta de $100 que hicimos de que quedaba en último lugar. Y yo creo que los Atléticos de Oakland, que ahorita creo que son los peores, o Washington, no me acuerdo cuál de los dos, pueden rebasarlo. Pero bueno, así es la situación del sol y la oscuridad en la National League con los Dodgers por un lado y los Piratas por el otro. ¿Cómo Así ven? es. Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, si la temporada se acabara hoy, me encanta hacer ¿cómo se llama? Esta fantasía. Si la temporada se acabara hoy, los comodines quedarían así. Tampa y Seattle se estarían midiendo en un juego directo y el equipo de Toronto estaría jugando contra el equipo de Cleveland. ¿Ok? Esos serían los comodines de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional tenemos que Atlanta y Filadelfia estarían jugando el juego de comodín. Y el equipo de San Diego estaría jugando contra el equipo de San Luis. Bueno, no sé si San Luis es el peor de esa. Para ver. No, a ver, ahí sí me. A ver. En la Nacional, ¿quién es el peor tercer récord? Sí, exactamente, San Luis. Es correcto. estaría jugando San Luis contra el equipo de los Padres de San Diego. Bueno, creo que también eso sería una partida robada en estos momentos, como viene jugando el equipo de San Luis. Entonces, bueno, esa es la situación, señores. Pues si hoy se terminara la temporada, vamos a ver qué va a suceder. Lo cierto del caso es que, bueno, esto se pone muy, pero muy interesante. Fíjense que Albert Pujols acaba de conectar su home run 694 y está solamente a 2 de empatar la marca de Alex Rodríguez. Entonces, poco a poco se sigue acercando. Sí, por ahí me decían que yo había dicho que no creía que este año Pujols lo lograra, pero bueno, me puedo equivocar. A ese ritmo, pues pudiese inclusive, sí, llegar a esa mágica cifra de los 700 jonrones. Y de paso, está teniendo una temporada extraordinaria el legendario primera base de los Cardenales de San Luis. Buena por esa, Roberto. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más nada de béisbol, pudiésemos seguir con el siguiente tema. Luis, creo que querías hablar sobre fútbol. Pudiésemos bueno, comentar algo de esto. Claro. Venga. Pues bueno, si quieres, primero empiezo con el Mundial Femenil Sub-20. No es la máxima categoría, pero ya empiezan a dar buenos juegos y también vi por ahí uno que otro errores que dan pena, dan risa y se entiende porque pues son chicas de muy jóvenes que pues muchas veces les falta pues callo, roce y evitar nervios, etcétera, ¿no? Pero bueno, semifinales. Las semifinales fueron, por un lado, España contra Holanda o Países Bajos, como oficialmente se le llama, ganando España con un marcador de 2-1. Y por el otro lado, Japón, que eran las últimas campeonas, bicampeonas, vencieron a Brasil 2-1. Hay que recordar que el mundial se efectuó acá en Costa Rica. Entonces Brasil, pues al ser latinoamericano, pues yo creo que era el favorito, o por lo menos favorito sentimental, y cayó en semifinales 2-1. Y juego por el tercer puesto, Brasil superó fácilmente 4-1 a Países Bajos y en la final España se llevó el triunfo ganando 3-1 contra Japón. Se pusieron 3-0 muy rápido en el primer tiempo ganando y ya no se pudo recuperar Japón. Y pues España una vez más logra en alguna de sus selecciones un campeonato mundial. Japón es fuerte, era bicampeón. Era su tercera final seguida y bueno, en esta ocasión no pudieron ganar, ¿no? Eso con respecto al Mundial Femenil. Yo vi dos o tres juegos, como decía, y es interesante, ¿no? No sé si tú tienes algún comentario, ya sea de esto o de alguna de las ligas de Europa, Iván. No, realmente no seguí este Mundial Femenil, la verdad es que no lo seguí. Pero, bueno, sí, de las demás ligas, sí, por supuesto, comentar pues, lo que ha sucedido. Bueno, comenzando por la Premier, Luis, la Premier está interesantísima. Bueno, hay que decir que bueno, estoy sorprendido por el bajo rendimiento de mi equipo, el Liverpool. Wow, de verdad que estoy un poco sorprendido. El Arsenal está invicto, le sigue el Manchester, el Tottenham Hotspur y el Brighton. Bueno, está ahí sorprendiendo a propios y extraños. Y bueno, Roberto me acompaña con el Manchester, estamos octavo y noveno, Roberto. Estamos ahí luchando. Solo que Liverpool va a recuperarse, fue la nota de la semana, porque goleó 9-0 al Bournemouth. 9-0, empatando el marcador más con ma dif mayor diferencia en la Premier League. Resaltando más que nada Firmino, que tuvo 2 goles y 3 asistencias, y en total fueron 7 jugadores los que marcaron gol. ¿Cómo ves? Wow. 9-0. Fíjate, no había visto ese resultado, pero bueno, increíble. Pero fíjate que el Liverpool es el único, bueno, el Liverpool, la diferencia es que ha perdido uno y ha empatado dos, cosa que sus rivales pues están, no tienen derrota, digamos, digo, los más fuertes pues en este momento. A decir, el Arsenal, el Manchester, el Tottenham y el Brighton. Que el Brighton no es un equipo, digamos, del otro mundo, pero está dando la sorpresa. Le siguen el Leeds United y el Chelsea, que obviamente sabemos que el Chelsea siempre tiene potencial. Entonces, bueno, Claro. interesante lo que sucede aquí en la Premier. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, podemos ver también los resultados de la liga. El que va impecable es el Real Madrid. El Real Madrid ahora le ganó al Español de Barcelona de visita 3-1. Y Barcelona también goleó 4-0, pero hay que recordar que Barcelona su primer juego lo empató. Entre los resultados más interesantes, también el Osasuna, que también estaba jugando bastante bien, cayó ahora contra el Betis, y el Sevilla. El Sevilla, contra todo pronóstico, lleva un empate en 3 juegos y tiene 1 punto. Y bueno, el Real Madrid tiene 9 puntos, empatado con el Betis de Sevilla, que es el otro equipo de Sevilla, y con 7 están el Barcelona, el Athletic, que venció a domicilio al Valencia, y el Villarreal. Son como los líderes, ellos tienen 7 puntos, pero el Real Madrid y el Betis tienen 9. Yo sí creo que va a ser un año de total parejera, como hace 10 años era, entre el Real Madrid y el Barcelona. Creo que el Barcelona mejoró muchísimo su equipo, solamente tiene que conjuntarlo. Lewandowski volvió a anotar, creo que ha anotado. No me acuerdo si 3 o 4 goles en estos 3 juegos. Entonces, ahí van las cosas, ahí van las cosas con la Liga, Española. Sí, la verdad que lo de Lewandowski es impresionante, es una maquinaria de hacer goles, un tipo, pero de verdad, con un físico y una capacidad de desplazamiento impresionante, es un tipo totalmente, con unas características totalmente distintas a las de Leo Messi. Lewandowski es un tipo de área, un tipo de fuerza. Messi era un tipo de repente que fungía más como un mediocampista ofensivo que reparte juego. Lewandowski no es su característica, pero sin duda alguna lo que está haciendo Lewandowski, creo que el Pichichi esta temporada se lo va a estar discutiendo con Karim Benzema. Si se mantienen sanos y logran mantener ese ritmo, creo que vamos a tener un final de fotografía en lo que a goles se refiere. Ok, sí, coincido contigo. Sabemos que es como un goleador nato, ¿no? Y una máquina de hacer goles. Y nosotros en el Mundial, que ya cada vez está más cerca también, nos lo toparemos. Afortunadamente, Polonia no es una selección muy fuerte, pero Lewandowski sí lo es, y él solito puede meternos un par y dejarnos fuera en la primera ronda, ¿eh? Porque México viene bastante mal armado, bastante mal dirigido con el Tata Martino, y ponerse frente a Lewandowski no va a ser fácil. Quiero ver quién lo va a cubrir. Por Dime, cierto, dime. Luis, por esta estaba leyendo noticias. Hay una fuerte puja en México para que el Chicharito vuelva a la selección. El día de ayer marcó con su equipo, el Galaxy está de Los Ángeles, y bueno, está teniendo un performance interesante y están abogando para que juegue. No sé qué opinas tú. Sí, yo creo que si la selección estuviera muy bien, ni lo voltearían a ver, porque sabemos que lo dejaron fuera por cuestiones extracancha. Fue como sacrificado un poco y hecho de lado por Martino, porque empezó a ser soberbio, arrogante, al parecer, tenía una influencia negativa en el vestidor, etcétera, ¿no? Pero ahora lo están pidiendo y ¿sabes qué? No está mal porque no hay delanteros. Raúl Jiménez, desde su lesión, no es el mismo. Argentino que se nacionalizó mexicano, Funes Mori, tampoco ha sido la solución. Además, ha estado lesionado. Es decir, ahorita quieren sacar agua del pozo y buscar a quien sea, incluso yo creo que hasta Carlos Vela, pero también Carlos Vela ya se hizo de lado. Entonces, yo creo que si Martino no se monte en su macho diciendo, pues yo dije que no y es no, pues iba a terminar llamándolo para bien de todos. No, porque Claro. por lo menos tiene experiencia. Eso es lo que yo digo. Tiene experiencia y eso vale. En la pequeña, eso es muy importante. Lleva tres mundiales el Chicharito. Sí, señor. Sí, 2010, 14 y 18. señor. Ay, Roberto, ¿te imaginas a Chicharito jugando con el Tecatico Corona? No, eso no, eso es una Joder. maravilla. ¿Cómo? Se supone que este chavo, el Tecatito, está lesionado y que no va a jugar, ¿no? No, pero yo creo que para el Mundial sí le da. Sí, para el mundial, sí. Ah, correcto. Para el Mundial sí le da. Bueno, bueno, entonces vamos a terminar con la Serie A italiana para terminar con el fútbol, Luis. Ok, Bueno, ok. el Napoli, bueno, está adelante. Bueno, realmente son varios equipos que están empatados. Hay que decirlo, no es que el Napoli está, Muchos. pero sí, pero es que mira, la Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino, la Roma. Hasta ahí están todos con 7 puntos, todos con 2 ganados y un partido empatado. El Milan tiene uno perdido y la Juve, el equipo más poderoso de Italia, como cosa, dato curioso, pues bueno, tiene 2 partidos empatados y uno solo ganado. No ha perdido, pero eso lo relega a 5 puntos. No está entre los primeros. La temporada es joven, pero esto pareciera que va a estar interesante, ¿no? Así que ahí te la dejo, Luis, la Serie Sí, A de Italia. mira, si vemos las ligas importantes europeas, sabemos que Francia y Alemania ya tienen campeón desde ahorita. No hay quien les vaya a hacer sombra ni al Paris Saint-Germain ni al Bayern El Múnich. Madrid de Múnich, sí. En España va a ser de dos, o Real Madrid o Barcelona. Va a estar más peleado entre tres o cuatro equipos la Premier, pues que son Liverpool, Chelsea y Manchester City principalmente. Tal vez Arsenal se les pegue porque lo he estado viendo jugar muy bien. Pero la que me gusta para darle seguimiento es la Serie A. Ahí hay siete, ocho posibilidades de quién sea campeón, empezando por los equipos de Milán, el Inter y el Milán, pero acompañados por la Lazio. Parece que este año la Lazio va a dar un estirón que va a poner a pelear la Lazio y sobre todo el Napoli, que ahorita es el que más goles ha metido. y está jugando mejor. Entonces, no podemos descartar a la Juve. El Atalanta en los últimos años siempre está en el top 5. Es decir, va a ser una muy buena serie. Hay que darle seguimiento, Iván. Sí, señor, así es. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. La Bundesliga no la voy a tocar porque, bueno, ahí tenemos que el Bayern Múnich, pues, como siempre, a pesar de la salida de Lewandowski, los equipos grandes siempre mantienen su hegemonía y el Bayern no se escapa a esa situación. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pasamos del fútbol, cambiamos radicalmente. No sé, Roberto, si tenías algo previo a esto que quieras comentar o seguimos. No, no, no, continúa. Yo nada más traigo Bueno. L. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a darle para poder llegar al tiempo. Bueno, comentar rápidamente que el día de ayer se corrió el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, en el cual estoy muy contento por la actuación del Checo Pérez. La verdad es que lo de Verstappen fue una, de verdad, eso fue un robo a mano armada. O sea, el hombre estaba, pero impresionante como ese carro andaba, salió del puesto 14 y en la vuelta 8 ya estaba pasando a Checo para adueñarse de la punta. La verdad que fue una carrera impresionante, que bueno, se vio un poco opacada por algunas situaciones que se dieron. Por supuesto, la burla de Ferrari ha sido tremenda, siguen equivocándose, siguen metiendo la pata, son el hazmerreír, el equipo como tal ha sido el hazmerreír por las malas decisiones. La verdad es que yo creo que le botaron el campeonato a Leclerc, yo creo que Leclerc estaba para pelear ese campeonato porque tienen el vehículo y por tonterías, por errores, por malas decisiones, bueno, están. Ya Verstappen le lleva 85 puntos de ventaja a Leclerc y ni siquiera ni hablemos en lo que se refiere a fabricantes, a escudería. O sea, es muy difícil que ya Ferrari pueda hacer algo a estas alturas de la campaña, a no ser que suceda un cataclismo y bueno, Verstappen no llegue en ninguna carrera o pase en las mil y una. Creo que eso no va a suceder. Y bueno, Checo hizo una carrera muy buena, muy buenas críticas por parte de todos los entendidos, pues bueno, manteniendo un segundo puesto importante para el equipo y lo más importante es que recupera el subcampeonato. Supera a Charles Leclerc y bueno, ahora pudiese darse el 1-2 inclusive en lo que se refiere al campeonato de pilotos. Así que bueno, estoy muy contento por eso y bueno, no sé qué me comenta Luis. Sí, no pude ver la carrera en esta ocasión. Sí me llamó mucho la atención que Verstappen recuperó posiciones como si se estuviera comiendo unos taquitos al pastor. Y no sé, como no vi la carrera, no sé en qué momento, o más bien si en algún momento Checo Pérez pudo haber ganado. Más bien ahí sería preguntarte a ti si tuvo posibilidades, si fue decisión de equipo o qué. No, no, no creo, no creo, Luis. O sea, Verstappen Ah, ok. estaba, el ritmo de Verstappen era endemoniado, era imposible que Checo, y mismo Checo lo dijo, o sea, Verstappen estaba en otra dimensión. Era imposible que lograra ganar la carrera el Checo. Pero bueno, como coequipero hizo una extraordinaria labor y creo que eso pues deja al equipo Red Bull enrumbado al campeonato de pilotos y al campeonato de constructores. Eso me llena de mucha satisfacción, a pesar de que yo estoy con mi equipo es la Mercedes, pues dejó mucho que desear y sobre todo por ese accidente, esa irresponsable maniobra de Lewis Hamilton con Fernando Alonso en la partida, donde Fernando había hecho una gran arrancada. Y bueno, Luis no respetó lo que se llama vulgarmente en términos automovilísticos la cuerda, que significa el lado interno de la pista en la curva hacia la derecha. Y bueno, produjo ese ligero accidente. Bueno, Fernando Alonso pudo continuar la carrera De hecho, le dijo una cantidad de improperios a Hamilton. Y Hamilton tuvo que retirarse porque obviamente el carro se levantó en el aire y cayó intempestivamente. Obviamente ustedes saben que esos carros no pueden recibir golpes por debajo porque esos carros están a milímetros del piso. Y cuando la suspensión se daña o hay un golpe de ese tipo, pues ya es muy difícil que el carro pueda estar rodando al 100%. Entonces tuvo que abandonar, pero trajo muchas polémicas y lo que más indignó a a gran parte de la, digamos, de la fanaticada de la Fórmula 1 fue que no penalizaron a Lewis Hamilton, no fue penalizado por una acción que considero que fue irresponsable. Entonces, bueno, Okay. eso ha creado mucha polémica y bueno, como digo yo, siempre hay gente que sale un poco más beneficiada y otros no tanto. Okay, Eso. pues mira, ojalá que Checo pueda mantenerse en el segundo lugar general. Ya de ahí, lo que sigue para él pues sería pelear el campeonato, lo que no va a suceder estando ahí en Red Bull con Verstappen en el primer lugar. Yo creo que es lo que a lo que más puede aspirar el Checo Pérez en Fórmula 1 en su carrera. ¿Tú ves alguna otra opción para él? No creo, o sea, para competir por el campeonato, o sea, creo que está montado en el mejor carro de la grilla, pero Sí. no va a poder conversar, No. lamentándolo mucho, no creo que pueda. Y en otra escudería no tendría las oportunidades que tiene Red Bull, así que yo me quedaría tranquilo Sí. y la verdad es que correría con inteligencia. Prefiero estar en el mejor carro y estar en el segundo. Que ser el primer piloto en un equipo inferior y llegar de 14, de 12, no tiene ningún sentido. Okay. Bueno, muy Okay. bien. Ok, y bueno, termino mis noticias hablando del US Open, que empezó ya el día de hoy. Pues muy interesante todos los partidos que hoy pude ver, algunos partidos ya los pude ver, pero bueno, son bastantes y. Sinceramente creo que eso nos va a llevar mucho tiempo, pero debo decir que bueno, está muy bueno, ya empezó. Una de las notas relevantes es que va a ser el último torneo de Serena Williams, ya así lo confirmó. Y bueno, eso pues pone fin a una carrera pues exitosa, ¿no? De la jugadora norteamericana que fue número uno del mundo por mucho tiempo y que obviamente, bueno, es una leyenda, pues de hecho su primer partido lo ganó a esta chica Kobinic, creo que es, no sé si es croata, pero ganó 6-3 contundentes, 6-3, 6-3. Y esa es la nota más resaltante. La otra nota resaltante del US Open es que no va a estar presente Novak Djokovic por el tema de vacunación. El jugador se niega a vacunarse. Y bueno, mira, eso pues le va a costar obviamente quedarse con el primer lugar de la ATP y bueno, obviamente no poder estar a primer nivel. Esos son los dos temas relevantes de este comienzo del US Open, que por demás va a estar muy, muy, muy interesante. Así que bueno, ¿algún comentario de esto, Luis? Creo Luis. que eso no fue el. Exacto. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, Oh, bueno, perdón, nada. Ok. sin querer le puse mute, pero El no, mute. si ando por acá. Nada más un comentario rápido. Por tercer Grand Slam consecutivo, calificó la mexicana Fernanda Contreras al draw principal. Calificó tanto en Roland Garros como en Wimbledon y ahora en el US Open. Creo que no ha jugado, tendría que revisar. Pero es bien interesante porque ha ganado sus tres calificaciones. Todavía no tiene el nivel ni el número para pasar directo. Entonces tiene que calificar. Ya saben que son al menos tres juegos los que tienen que ganar de preclasificación para acceder y lo ¿Cómo se volvió a llama? Perdón. hacer ¿Cómo se llama? Fernanda Contreras. Bueno, déjame decirte que perdió Ok. perdió contra la checa Krejcikova, 6-0, 6-4. Pero bueno, Bueno. lo que tú dices, ya jugar una primera ronda del US Open, wow, ya eso es importante, ¿no? Una chica Claro. que viene subiendo. Igualmente la colombiana Osorio. También, Entonces, ella bueno. mejor todavía. Sí. Así es. Ok, Así es. pues nada Así más es. quería comentar eso y pues ya vamos a darle seguimiento al US Open, que es el último gran torneo del año. Ok, perfecto. Bueno, yo ya terminé mis noticias. Si quieren, podemos arrancar entonces con la NFL, si no tienen otra cosa que comentar. No, no, adelante. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, contentísimo. Estamos a apenas, ¿a cuánto, Roberto? 2 semanas, esta y la otra. Sí, estamos hoy a 29. 2, en 10 días. En 10 días Es el el jueves de 8 de... la semana. La próxima semana, ¿verdad? Exacto, el Sí, jueves de la próxima semana es cuando arranca. El El jueves. jueves 8. Ok, bueno, eso pues bueno, contentísimo. Bueno, muchas cosas que comentar de la NFL, empezando por, bueno, obviamente sabemos que los partidos de pretemporada nunca nos dicen mucho. Sin embargo, he tenido chance de ver todos los resúmenes. Y bueno, como siempre saben, pues los equipos hacen sus pruebas, los equipos, bueno, traen jugadores, receptores, corredores, hacen los quarterbacks, titulares, juegan que si 2 minutos, que si 5 minutos, llaman algunas jugadas, pero siempre son los, digamos, el backstage, los que están por hacer el equipo, y los mariscales jóvenes, pues haciendo sus movimientos. Entonces he podido ver partidos interesantes, ¿verdad? Que en los resúmenes, pues, que completos no los he podido ver, pero sí he visto cosas muy buenas. Inclusive vi algunos resúmenes del partido de Pittsburgh, creo que fue contra Detroit, si no me Sí, equivoco. así es. Y bueno, vi a un TJ Watt ahí, pues muy fogoso, a Minka Fitzpatrick, a Najee Harris. Obviamente también tuve chance de verlo, también jugando fuerte, pues no, ni siquiera se ve que se estén cuidando, jugando bastante fuerte. Y bueno, afortunadamente, bueno, ese partido, pues los Steelers lo barrieron, hicieron una pretemporada perfecta, inclusive, de verdad que lo felicito porque, a pesar que son juegos de exhibición, pues mostraron un potencial interesante. Y pude ver a Kenny Pickett, que wow, el chico, la verdad es que me dejó un grato sabor. A mí la verdad es que Trubisky nunca ha sido santo de mi devoción, pero bueno, entiendo que este chico es novato, pero yo creo que va a ser el futuro de este equipo. Lo veo muy muy interactivo, muy muy proactivo, y me gustó lo que vi, muchachos. La verdad que me gustó lo que vi de este muchacho. Tanto así me gustó lo que hizo, que le propuso un trade a Roberto, a ver si me lo aceptaba, pero creo que no va a ser posible. ¿Verdad, Roberto? Sí, te lo acabo de rechazar porque no, me ofreciste un tight end que tomaste en la penúltima ronda y yo tengo a Travis Kelce, el mejor tight end de toda la liga. No necesito, quiero ver qué tan bueno es Pickett. Pero Okay. gracias por la intención. Bueno, lo que no se intenta, ¿verdad? Eso es válido. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, eso quería comentarles. Y bueno, no sé si quieren que comencemos por ahí, o que comencemos hablando por nuestro draft, que fue el día sábado, estuvo bastante interesante. Entonces, bueno, les dejo a ustedes para que decidan, Roberto, con qué comenzamos. Pues mira, a ver, yo creo que hay varias cosas. Si quieren, arrancamos con el fantasy que tenemos de no, nuestra liga y también de igual manera que pudiéramos platicar, digamos, de diferentes noticias, ¿no? Lo de Matt Araiza, lo de los 10 mejores jugadores acorde a los mismos jugadores, etcétera. ¿Cómo ven? Sí, Sí, no tengo problema. adelante. Muy bien, muy bien. Pues si yo inicio, según Yahoo, fíjense, que esto difiere de lo que yo dije la semana pasada, que dije, no importa lo que diga Yahoo, yo voy a ganar, el Fantasy. Pero resulta que hice tan buen draft según Yahoo, que me pusieron la mejor calificación con una siendo a menos de los 8 que jugamos. Y la verdad, yo tuve un muy buen draft, estuve muy contento. Tuve esta gran, gran, gran fortuna de tomar aquellos jugadores en los cuales yo estaba interesado. Realmente hubo muy pocos en los cuales no pude tomarlos. Y o sea, ¿qué les digo? La verdad, estoy como extasiado. Me tocó el número 2, el pick número 2, ¿sí? Y con eso pude hacer maravillas. Primero tomé a Cooper Kupp, wide receiver de Los Ángeles Rams, luego DeAndre Swift de Detroit, Travis Kelce, luego Justin Herbert, quarterback, ¿sí? Y a partir de ahí creo que tuve un buen, buena segunda ronda, T. Higgins de Cincinnati, que según yo va a tener el mismo número de targets que Chase. Y hubo muy buenas cosas. Por ejemplo, en la séptima ronda tomé a David Montgomery, el running back de Chicago. Aaron Rodgers, que para mí es un favorito. Volví a tomar a George Pickens. Tuve a Brandon Cook, Kareem Hunt, etc. Entonces, la verdad, me fue muy bien y estoy muy contento con esto. La verdad, creo que tengo muy buen equipo. ¿Ustedes? ¿Por qué tomaste a Justin Herbert y no tomaste a Joe Burrow, por ejemplo? No, porque Justin Herbert para mí es mucho mejor que Burrow. Burrow sí es bueno, tiene muy buenas armas ofensivas. Sin embargo, Justin Herbert hace mejor a los receptores que lo que lo hace que lo que hace Joe Burrow. Joe Burrow tuvo Boyd, Chase, Higgins, que creo que Boyd inclusive está lesionado, pero siento yo que Herbert es mucho mejor, ya está entrando su tercera temporada, lanza tan duro como Brett Favre, es así, un rayo láser, ¡pum!, lo apunta. Entonces, para mí, Herbert va a ser mucho mejor quarterback que cualquiera que haya. Yo coincido que Herbert es el nuevo Dan Marino, porque tiene un gran brazo. Ya el año pasado superó las 5.000 yardas apenas en su segundo año. Claro, ya son 17 juegos, ¿no? Y ya no es la dificultad que era antes, porque ahora todo es por aire. Aún así, yo también coincido que Herbert es el que tiene la mayor posibilidad de hacer puntos. Todavía comete errores, todavía le interceptan, pero va a tener una gran temporada. Ahora, yo no creo que sea mucho mejor que Burrows. A mí Burrows me parece un gran, gran quarterback. El problema es que en su primer año se lesionó y yo creo que eso le quitó un poco de visibilidad y de seguridad y demás, pero yo creo que incluso tiene mejores receptores Cincinnati que San Diego. Aún así yo también hubiera tomado a Herbert. Y bueno, en mi caso, yo no soy de tomar quarterbacks tan, tan rápido o ser el primero o el segundo en tomar. Pero en esta ocasión me llegó Josh Allen, que también es el otro quarterback que tiene una gran proyección en puntos. Y quedé muy contento porque casi nunca me llega. Yo elegí en séptimo lugar, penúltimo lugar, igual que en nuestro otro draft, fui penúltimo, lo que hace que no me vaya a tocar ningún estrella, corredor sobre todo, o receptor, siendo Ja'Marr Chase el más el jugador pues más de renombre que tengo, ¿no? Aún así pude tomar me gustó mucho en mis corredores a Dalvin Cook y a Camara, que parece que no lo van a suspender a final de cuentas, ya parece que todo se quedó dormido. Y también tengo además de llamar Chase y de Tyreek Hill, a Keenan Allen, ¿no? Que es el gran receptor de Herbert. Entonces, yo estoy muy confiado. Tengo a Justin Tucker. Estoy muy confiado en mi equipo. Siempre, afortunadamente, quedo entre los primeros en cuanto a este ranking de draft y pues también en las ligas, ¿no? No quiere decir que siempre las gane. Al contrario, es muy difícil ganarlas, sabemos. Pero quedé muy contento con mi draft. ¿Tú qué tal, Iván? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, como todos los años, mi calificación es C. No entiendo por qué siempre me pasa lo mismo. Siempre, a pesar de que escojo, de que tengo jugadores buenos, me catalogan como un draft deficiente. Yo tomé en cuarta, me tocó en cuarta ronda, o sea, de cuarto. Y wow, tomé jugadores, oye, buenos. Tengo a Najee Harris, tengo a Nick Chubb, que me encanta siempre me da buenos. Tomé a Kyle Pitts, porque me quitaron a Mark Andrews. Y tomé a Deebo Samuel. Y sin embargo, mi equipo, según ellos, es calificación C. Bueno, ¿qué les puedo decir? Agarré una defensiva, la de San Francisco, que me considero que es una defensiva muy buena. Me quitaste a Justin Tucker, de Luis. Me tocó tomar a Harrison Butker. Bueno, tengo a Mari Cooper, tengo a Darnell Mooney de Chicago, tengo a TJ Hawkinson, primera vez que lo puedo tomar, y tengo a Joe Burrow. Sin embargo, mi equipo es considerado clase C. Mira, ya no sé, ya la verdad es que yo no puedo entender porque Bueno, siempre me las sucede eso. calificaciones las dan, Iván, en relación a la cantidad de puntos proyectados que tienen tus jugadores. Más que otra cosa, más que decir, ah, pues son buenos o malos jugadores, es más bien la cantidad de puntos que tienen proyectados hacer. Sabemos que eso nunca se cumple. Yo el año pasado tenía en un equipo a Derrick Henry, a Waller y a Robert Woods y se lesionaron los tres y ya no pude contar con ellos todo el año, ¿no? Claro. Y pues ni modo, así es. Yo creo que has mejorado. Yo creo que el año pasado ya llegaste a playoffs de las dos ligas, lo que fue muy bueno. Y yo creo que en particular esta liga es bien complicada porque al ser nada más ocho equipos y nada más dos wide receivers titulares. Pues hay muchísimas opciones y combinaciones. Entonces, pues todos los equipos son fuertes. De hecho, yo les hubiera sugerido aumentar un receptor más porque hay muchísimos que quedaron incluso sin elegir, que son de muy buen nivel, ¿no? Pero bueno, esa es Sí, otra historia. debo decir algo. Por ahí recibí una, por ahí recibí una sugerencia. Me plantearon algunos participantes. Ya ustedes deben saber quién. Me plantearon que por qué no jugaba, bueno, ya para el año que viene, por qué no incluir hacerlo, por ejemplo, tres receptores, tres corredores, dos quarterbacks y dos tight ends. A mí me parece un poco exagerado, pero hay ligas donde juegan juegan 3-3 y 2. Claro, la cantidad de puntos sería astronómico, ¿no? Yo realmente habría que bajar la cantidad de puntos, porque la suma sería pues brutal, ¿no? Pero sí, efectivamente, siendo 8, se pudiese jugar con un receptor más o con un corredor más. Sobre Pero todo, bueno. a ver. Sobre todo un receptor. Yo sí he jugado varias ligas de dos corebacks, pero me parece que es ya nada más rellenar por rellenar y a ver quién hace más puntos, pero ya no es, ya es como, pues mete y descansa uno, pues agarra el que queda, ¿no? Para ponerlo de coreback, para llenar el hueco. A mí no me gusta con dos A mí corebacks. tampoco. Entonces, sí podríamos pensar por lo menos un receptor más y tal vez valorar si el corredor, porque recordemos que son tres receptores titulares por equipo, pero solo un corredor titular por equipo, ¿no? Entonces, si No, no, somos no. tres, Perdón, perdón, dime. perdón. Tengo que interrumpir. Tenemos este slot de wide receiver, running back, tight end. Ahí puedes meter al que tú quieras. Ah, sí, ese es un flex, pero no, me refiero ya de fijo. Creo que un receptor más convendría a la liga, ¿eh? Porque se quedaron muchísimos sin draftear. Hay muy buenos receptores novatos que casi ninguno fue elegido. Creo que el único que se eligió fue Pickens por ti. Y no es de los que están proyectados a tener más puntos. Está London, está ¿cómo se llama? Ahorita se me fue, pero bueno, o sea, yo sí le pondría un receptor más, nada más para Iván, por gusto, ¿no? Para amacizar, digamos, los equipos. déjame decirte por qué creo que Yahoo te calificó bajo y te voy a echar porras para que no te desanimes. Existe algo que se llama ADP, que es Average Draft Player, o Points, perdón, ¿sí? En el cual determina cuándo un jugador se tiene que ir en qué ronda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un Tom Brady no puede estar en las tres primeras rondas. ¿Sí? Normalmente va a estar de la cuarta para arriba. Entonces, en tu draft, yo lo que estoy viendo es lo siguiente. Fueron 14 rondas. ¿Sí? Tienes de la primera a la 14. Entonces, en esta gráfica, lo que yo veo es que cuando tú elegiste, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. 8 jugadores que fueron tomados previo a su ADP, ¿sí? O sea, tú tomaste a estos jugadores antes de como Yahoo lo estaba considerando que debía ser tomado. Entonces, por ejemplo, no voy a hablar de ti. Sí voy a hablar de un jugador en este fantasy, que con el primero y segundo pick como un quarterback. Uy, sí. Y debido a eso, su ADP, bueno, primero tuvo el peor draft, ¿sí? Y el ADP que tuvo hizo que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 9, tuviera 9 jugadores que fueron tomados antes de cuando debió haber sido tomado. Y los 8 primeros picks que él tuvo fue justamente eso. Tomó 8 jugadores que fueron tomados antes de cuando debió haber sido. Entonces, contigo tuviste, esto es lo que te decía, ¿no? Tuviste en las dos primeras rondas jugadores antes. En la tercera ronda no sé a quién tomaste, pero fueron picks que fueron seleccionados posterior a su ADP. No sé si me doy a entender. La verdad es que nunca había escuchado esto del ADP, pero más o menos tomo la idea. Fíjate, en mi primer pick fue Najee Harris, mi segundo pick fue Deebo Samuel, mi tercer pick fue Nick Chubb y mi cuarto pick fue Kyle Pitts. Pues Y mira. en quinta ronda fue que yo tomé un quarterback. Ok, fíjate, voy a hablar de Nick Chubb, que lo tomaste en la tercera ronda. Nick Chubb estaba calculado para ser tomado en la segunda ronda. Nadie lo tomó y tú te lo llevaste, entonces fue como un regalo. Sin embargo, Najee Harris tenía que haber sido tomado en la segunda ronda. Había mejor. Recuerda que nosotros somos 8 equipos. Najee Harris estaba considerado entre la posición 10 y la 12. Entonces, a fuerzas tenía que ser tomado en la segunda ronda. Sin embargo, tú lo tomaste en la primera. ¿Vamos Claro, bien? entiendo. Sí, entiendo. Ahora, el ADP además se mueve porque te dice ahí, cuando tú estás haciendo el draft, te pone el ADP, que es un número, por ejemplo, 4.2. Eso quiere decir que ese jugador lo toman en promedio en todos los drafts en el 4.2. Y entonces, si tú tomas ese jugador, por ejemplo, el número uno, pues estás muy arriba del ADP. Si lo tomas en el 10, estás muy abajo y eso es bueno porque es un jugador que debería de haberse tomado antes. Sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Sí, y por eso el draft tiene que ser un análisis fuerte detrás. Digo, tú, en esta ocasión sí estabas, ¿verdad? Sí estabas presente, Sí. siendo tú. Iván. Sí, claro, por Ok, supuesto. porque el anterior estabas fuera. Ok, entonces va sobre eso. Ahora, mi porra hacia ti es, tienes buen equipo, probablemente no haya sido tomado acorde a los estándares de Yahoo. Sin embargo, pues no te agüites, como decimos en México, no te decepciones. Haz los cambios considerados para subir a jugadores que están en la banca, acorde al análisis del equipo con el que se van a enfrentar. Vamos a decir que tienes a Najee Harris y no sé, se enfrentan a la defensiva número uno de ataque terrestre. Ajá, de Cincinnati. Vamos a decir que fuera Cincinnati. Pues, ¿sabes qué? Piénsale si otro jugador que tienes, otro running back que tienes, a lo mejor se enfrenta con la peor defensiva terrestre que hay. Pues yo probablemente pondría a ese jugador. Pero es todo un análisis que tienes que andar haciendo de manera constante. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Hay que estudiar. Quién es el rival y contra y a quién se enfrenta. Entonces el rate pues tiene que subir, obviamente. Estoy de acuerdo. Bueno, sí, entonces fue un draft muy interesante y bueno, también concuerdo contigo, Roberto, este participante de la, de verdad que fue terrible. Tomó a Patrick Mahomes en su primer pick y su segundo pick fue Tom Brady. ¿Cómo te parece eso? Ni yo. Y se agarró a Tom Y Brady. luego tres Steelers. Y luego agarró tres jugadores de Y los luego. Steelers. Sea, wow. Tiene a Deontay Johnson y a Chase Claypool. O sea, no entiendo. Ah, y tiene a ala cerrada, de paso. A Frymouth. A Sí, Fryman, sí. que de hecho ahí es de lógica. A ver, no puedo elegir a todos los jugadores del mismo equipo porque se van a repartir los puntos, Claro. ¿no? Entonces, pero bueno, así se aprende. Aunque seas fan de un equipo, pues hay que balancear. Sí, muy bien. Bueno, entonces, bueno, las cartas están echadas, quedó muy bueno el fantasy. Todos los equipos tienen jugadores importantes, jugadores que van a marcar que pueden marcar diferencia y eso es lo bonito de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, mucha suerte, muchachos, y bueno, veremos cómo nos va en nuestra primera semana. Así es. Bueno, nos va a ir muy bien, por cierto. Ok, pues vamos ahora a platicar de ciertas noticias de la NFL. Y la primera que quiero traer es a Matt Araiza, aquel pateador que fue tomado en la sexta ronda en el draft, que Luis comentó la semana pasada como un gran pateador de despeje con patadas de 80 yardas. Pues le metieron una demanda civil la semana pasada por violación grupal contra una chava en la universidad en la que venía estudiando. Entonces, más allá, de la estupidez que tienen estos jugadores, es el hecho que estos jugadores sienten que son dioses para poder hacer lo que quieren sin consecuencias hacia otras personas. Bills lo corta en el momento en el que sale esta demanda civil, con lo cual pues queda como agente libre, pero qué estupidez de esta persona. O sea, no puedo creer. Y yo creo que esto va de la mano de mucho de lo que hemos platicado respecto a que jugadores no miden sus consecuencias. Piensan que solamente por ser jugadores, en este caso de universidades o jugadores en la NFL, pueden hacer lo que quieran y no es así como debe ser. ¿Qué opinan? Sí, la verdad es que sí, es un tema muy recurrente y sobre todo que yo no entiendo por qué estas cosas salen a la luz pública justamente cuando los jugadores comienzan su carrera, comienzan a jugar. Eso es algo también que me da mucho a pensar, ¿no? Porque eso no se denunció antes. Yo no entiendo eso. Te voy a decir por qué. Cuando son demandas civiles o civil lawsuits, no necesariamente son hechas en el momento en el que ocurre este tipo de problemas. Toda la extensión del problema se da que él ya asiste con dos amigos a una fiesta. Él conoce una chava, tienen sexo, él la lleva con sus dos amigos y la viola. ¿Ok? Y entonces todo esto, cuando la chava recupera la conciencia, porque no se está, qué tenía dentro de la bebida que estaba tomando, lo que hace es que se va con la policía y entonces generan pues, todo el proceso en el cual le validan que la habían violado, ¿sí? Sin su consentimiento y todo. Y es de ahí que los Bills no tenían conocimiento. Sin embargo, en el momento en el que se detona este lawsuit, es cuando ya todo el mundo se empieza a enterar. Ahora, yo cuestiono a los Bills. O sea, ¿qué no checan a sus jugadores? ¿Qué no se supone que hacen una investigación? O sea, eso no me lo creo. No, mira, sí, algo, estoy seguro que algo se sabía, porque Matt Araiza era, ganó el, no sé si es premio o la nominación al Pro Bowl como el mejor pateador de toda la liga, digo, el país. Y él fue seleccionado, creo que el quinto pateador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuatro equipos decidieron alejarse de él, siendo el mejor y teniendo patadas de 80 yardas, ¿no? Entonces, sí se sabía algo, yo creo. Nada más que como era una demanda, no era penal, como dice, sino civil, a lo mejor dijeron, pues no tiene tanto peso, o va a quedar en el olvido, o como seguramente pasa en muchas ocasiones, o se le va a llegar el precio a la chava, o cosas así. Y ahí fue que los Bills han de haber dicho, pues me arriesgo, ¿no? Porque pues cuando salió a la luz, automáticamente pues lo dieron de baja al jugador. Yo creo que dijeron eso, que tomaron el riesgo nada más. Ok, bueno, pues este chavo ya como agente libre, ya verá si alguien lo agarra, probablemente no, pero bueno, quería sacar este tema. Y bueno, Pero dime. disculpa Roberto, pero la liga no los no lo suspende, o sea, se queda así la cosa. Yo me imagino que sí lo van a suspender, sin embargo, no sé si cuántos partidos y cómo va a ser. Probablemente con lo que estamos viendo de Deshaun Watson, probablemente venga un castigo similar para él. Y si viniera, se lo aplicarían cuando tuviera equipo. Ahorita no tiene. Claro. Sí, yo creo que depende de eso. A lo mejor ya todos se cierran filas y nadie lo contrata, pues ya, aunque no esté suspendido, pues no va a jugar. Yo creo que ya perdió su posibilidad este joven de hacer carrera, ¿eh? No creo que nadie lo vaya a contratar, por lo menos en los siguientes 2, 3 años, no sé después. Claro. De acuerdo. Bueno, pues yo nada más para cerrar mis noticias de la NFL, quisiera platicar de los 10 mejores jugadores que saca la NFL y que son votados por los mismos jugadores. Aquí no hay uno en especial o que son votados por los aficionados como nosotros. Entonces voy a empezar de la décima posición a la primera, que sí es como sorpresa. En décimo lugar tenemos a Travis Kelce, tight end de Kansas City Chiefs, súper merecido. Noveno, Jalen Ramsey, cornerback de Los Ángeles Rams. Octavo, Patrick Mahomes, cornerback de Kansas City Chiefs. Séptimo, Davante Adams, wide receiver, ahora de Las Vegas Raiders, antes de Green Bay. Sexto, TJ Watt, linebacker de Pittsburgh Steelers. Quinto, Jonathan Taylor, running back de Indianapolis Colts. Cuarto, Cooper Kupp, wide receiver de Los Ángeles Rams. Tercero, Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay. Segundo, Aaron Donald, defensive tackle, perdón, de Los Ángeles Rams. Y en primer lugar, Tom Brady, quarterback de Tampa Bay Buccaneers. Lo No. sabía, lo sabía, lo Sí, sabía. no, se me hace un robo. Creo que Aaron Donald tenía que ser el jugador número uno. No, no, Solo no, no, sí, perdóname. totalmente. No, Claro. no, no, me perdonan, pero los números que puso Tom Brady a su edad era algo que no se podía pa pasar bajo la mesa. Pero es que no es por edad. Esa es la cosa. Aquí no están, catalogando a los jugadores por edad, sino por lo mejor que han hecho. O sea, los partidos que yo vi de Los Ángeles Rams. Aaron Donald le hacían doble o triple marca y aún así movía a los ofensivos solamente por la edad. Creo que los jugadores no están tomando buenas decisiones. Luis. Sí, no, yo también. Me parece que el número uno tendría que ser Aaron Donald y el dos Cooper Kupp. Tom Brady, ok, muchas estadísticas, pero sabemos que mucho tiene que ver a dónde llevaste al equipo, si fuiste campeón o no, etcétera. Y en esta ocasión se quedó no lejos, pero pues no cerca de ganar el campeonato. Para mí no, para mí tendría que haber sido el número 3, 4, 5 o incluso, digo, no sé si más, ya sería cuestión de ver las estadísticas y demás, ¿no? Pero yo no pienso, yo creo que ningún analista, de hecho, la mayoría se sorprendieron. Si escuchan algunos programas de NFL y de análisis, sí hay sorpresa por eso, ¿eh? Sí. Y el hecho que tú le vayas a Brady sobre todas las cosas no significa que sea lo correcto. Bueno, esa fue una votación obviamente de jugadores, ¿no? Y bueno, por algo sería. Yo, a mí me parece que los números estaban ahí. Fue primero en pases, primero en yardas, primero en pases de touchdown, primero, o sea, la verdad que fue una temporada muy buena, no es por nada. Ah, una gran temporada, pero creo que hay una sobreestimación sobre los corebacks, ¿no? Creo que eso siempre pasa. Y digo, tuvo un temporadón y estadísticamente fue el mejor, en cuanto, como tú dices, pases, touchdowns, etcétera. Pero no creo que haya sido el mejor jugador del 2022. De acuerdo. Muy bien. Pues eso sería lo que yo traigo de la NFL. ¿Ustedes traen algo más para platicar? No, no, ya por yo ya tengo todo ya cubierto. Me parece que bueno, fue un programa bastante completo. Y bueno, ya a partir ya para el próximo programa, pues bueno, ya estaremos en vísperas del comienzo y bueno, pudiésemos estar comentando otras cosas, como algunas proyecciones, en fin, pero bueno, muy contentos de que por fin Roberto y Luis, después de tanta espera, ya tenemos nuevamente la NFL acá. La verdad es que el tiempo está pasando muy rápido y wow, y qué bueno poder nuevamente estar en sintonía. La verdad, muy Exacto. contento. No, pues yo también ya concluí, ya esperando el desenlace de las grandes ligas y el inicio de la temporada y pues contentos que ya en 10 días empezaremos el americano. Así es, así es. Bueno, Y buenísimo. decirle a nuestra audiencia que a partir de la próxima semana, vamos a cambiar nuestro día de grabación. Lo vamos a hacer los martes, vamos a grabar, y el miércoles vamos a subir el podcast para que estén pendientes del mismo. Ok, a partir de la próxima, exacto, de la semana de, exacto, cambiaremos el horario de los lunes a los días martes. Exacto. Ok, Ok, muy perfecto. bien. Buenísimo. Bueno, entonces, yo me despido por mi lado. Un placer haber compartido con ustedes el programa. Muchísimas gracias por todo lo que hemos conversado el día de hoy. Igual nuestra audiencia por recibirnos semana a semana. Y bueno, ya estaremos ya prestos para una nueva semana llena de deportes y de obviamente emociones que nos deparan. Por mi parte, hasta la semana que viene, y te dejo para tu despedida, Luis, y finaliza Roberto. Sí, pues un gusto estar en el programa de hoy. Variados, temas variados. Hoy sí había información, todavía dejamos fuera el golf, etcétera. Pero pues contentos, contentos y esperando el próximo, en esta ocasión martes, para volver a grabar este podcast. Roberto, para despedir el programa. Perfectísimo, pues muchísimas gracias a ambos, a Luis y a Iván. Muy interesante y siempre lo disfruto y confío que nuestra audiencia también de igual manera. Venga, muchas gracias, buenas noches. Bye bye. Bye, chao.